Para nosotros es muy, pero muy importante. Máximo Paz es una localidad grande de más de 15.000 habitantes y que se merece empezar también a crecer en esto, en materia de espectáculos y de recreación para la familia. Así que acá estamos hoy compartiendo un domingo en nuestro maravilloso Máximo Paz, que queremos, que fue donde comenzamos hace muchos años a trabajar en política. Recuerdo que hacíamos campeonatos de fútbol en el, donde está el polideportivo ese grande que hicimos antes de que después de que vino Cristina Kirchner, después de que vino a inaugurar el SIC. Así que muy contentos de estar acá en el Máximo Paz. Un día hermoso, acá estamos viendo, escuchando, por ejemplo, cantar a un cooperativista de Máximo Paz. Así que en familia, con grupos locales y también con otro grupo para festejar. Es muy importante para el artista tener escenario y tener un espacio, sobre todo en su lugar, en su localidad. Es importante, yo pienso que el Estado debe estar presente en eso. Es importante y es merecido para los artistas de Máximo Paz también.